Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva conversación, volver a esto de la evangelización y la testificación desde el punto de vista personal. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor les bendiga ricamente. El día domingo habíamos hablado un poquito de esto de la evangelización personal, del sentido de mi relación que yo tengo con Dios, y de eso va a fluir, va a entregárselo de esa relación, lo lindo que es la relación misma con Dios. Ahora, uno tiene, Horacio, la verdad las cosas, que un campo misionero personal, y por eso que yo he pensado que tenemos que mentalizarnos en el sentido que hay siempre un campo misionero que está a nuestro alcance. ¿Cuál puede ser ese? Pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa a veces. Empezando por el hogar. Por el hogar, ¿no es cierto? Nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Es un campo misionero. A veces yo he escuchado de personas que dicen, me gustaría irme, qué sé yo, a la China, a la África. Y de hecho, yo creo que son cosas muy loables. Pero a veces nuestro campo misionero personal está en el entorno más cercano, y a veces eso lo descuidamos. Y ¿sabes una cosa? Tenemos que ser bien honestos con nosotros mismos. A veces nos gustaría ir a China o a África, debido a que nuestro testimonio no nos acompaña ni en el hogar ni en el barrio. A veces pareciera que ese es un problema bastante serio. Es un problema, porque cuando me conocen en la casa, entonces el testimonio, si yo hablo, mi testimonio no tiene mucha fuerza. Tiene que estar, para poder testificar, nosotros tenemos que tener un respaldo. El respaldo lo dan nuestras obras. Ahora, aquí en el texto de Juan 1:37, que son los comienzos del ministerio de Cristo, versículo 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y Jesús le dice, venid y ved. Fueron y vieron, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, era bastante tarde, por decirlo de alguna manera. Ahora, aquí se produce un campo misionero muy personal, porque cuando dice, le oyeron hablar los dos discípulos, ¿de qué está diciendo? ¿Qué es lo que nos dice el texto puntualmente? Que había algún testimonio de alguien que a ellos, que también eran amigos, que eran cercanos, les habían dicho acerca de un Mesías, y apareció el Mesías y lo siguieron. Ese era Juan el Bautista. Eran discípulos de Juan el Bautista. Pero en ese sentido, uno tiene que decir de que efectivamente este campo misionero estaba cercano a la persona, a la amistad, a la relación que había, y lógicamente hizo el efecto cuando encontraron a Jesús, le siguieron efectivamente. Quizá un paréntesis, siempre he pensado dónde moraba Jesús, ¿eh? No lo dice la Escritura, no. Porque dice, ¿dónde moras? Y Jesús le dice, ven y ven. No sé cómo sería ese lugar. Yo no recuerdo de casa. Cristo tenía como casa a la familia de María, Marta, Lázaro, sí. Que eran, dice, muy íntimos en él. Parece que incluso... Eso era cuando él visitaba Betania. Claro, pero acá no sé dónde. Pero es interesante de que ellos se quedaron no por el lugar quizás donde moraba, sino por la persona que era Cristo, que los atrajo y que les dio a conocer. Pero aquí se produce una especie así de cadena, de desencadenarse algo, ¿eh? Porque si tú lees con tranquilidad los textos, te vas a encontrar de que el versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, está refiriendo a Juan Bautista, y habían seguido a Jesús. Y aquí viene la cadena, te fijas que es una cadena de amistad. No son desconocidos estas personas. Es una cadena donde está la testificación personal, bueno, actuando. Andrés fue y habló con su hermano Simón, con Pedro. Y él, es interesante que él le dice que él ya estaba convencido de que había encontrado al Mesías. Y él le habla. Creo que eso es lo que ocurre normalmente, porque cuando uno encuentra algo... Yo recuerdo cuando empecé a estudiar las Sagradas Escrituras y empecé a encontrar cosas nuevas, a la primera que le hablé fue a mi mamá. Yo quería que ella conociera lo que yo conocía. Yo estaba feliz, estaba dichoso de lo que había encontrado. Y yo quería que ella también ¿Por qué? Porque era la persona a quien más amaba, entonces el hecho de que ella conociera eso para mí era una felicidad. Y creo que eso sucede en toda persona. Cuando hay alguien a quien uno aprecia, a quien uno quiere, transmite lo que es bueno, trata de compartir aquello que uno ha encontrado y que ha cambiado su vida, especialmente cuando uno encuentra el Evangelio, que cambia la vida para bien, que trae felicidad, trae gozo. Entonces uno siente el deseo de compartirlo, y empieza por la familia, empieza a entregarlo a la familia primeramente, y luego a los amigos, a los vecinos y a todo el mundo quería hablarle sobre eso. Claro, yo entiendo de que estas personas esperaban un Mesías, y de hecho así lo registran las Escrituras. Y de hecho las personas no solamente esperaban, sino que las madres esperaban que el hijo varón primogénito fuera aquel libertador, el Mesías. Entonces había un contexto de amistad en que se habían relacionado, y en el versículo 43 de Juan capítulo 1 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nota que él está mencionando aquí a Jesús, hijo de José de Nazaret. Este mismo antecedente para otros fue nefasto, no quisieron decir, bueno, puede venir algo de Nazaret, así bueno. Natanael precisamente tenía prejuicios contra Nazaret, por eso que claro. Dijo él, puede de esa ciudad puede salir algo bueno. Claro, porque mira lo que dice aquí. Tenía mala reputación. Puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. O sea, no es el testimonio de lo que yo te estoy diciendo, de lo que yo te estoy hablando. Ven a mirar, escúchalo, ve. Por ti mismo. Claro. Compruébalo, le dijo. Tú ven y compruébalo. Date cuenta por ti mismo. Convéncete por ti mismo. Y era porque precisamente él estaba convencido ya. Entonces no tenía ninguna duda de que lo que estaba diciendo era así. Una de las cosas que también a mí me llamó la atención cuando empecé a estudiar las Escrituras es que quien me dio los estudios no me puso limitaciones, o sea, me dijo, si tú quieres saber algo, tú tienes que investigar, leer, estudiar, buscar. No me dijo, mira, estos libros lee y estos no. No, me dijo, me dio amplia libertad, ve, busca. O sea, no había ningún temor a que yo fuese a encontrar algo diferente, que yo me fuese a dar cuenta de algo. Me llama la atención de algunas personas que a veces se les limita. Mire, ustedes no vayan a este lugar, no escuchen a tal persona, no hagan esto. No, nosotros tenemos libertad de escuchar, de ver. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos las Escrituras y vemos lo que son, no hay temor a que nos vayan a convencer de otra cosa diferente. Ahora, la respuesta de Jesús en la conversación con Natanael fue una respuesta que lo remeció. ¿Por qué razón? Porque necesitaba este personaje sacar ese prejuicio que él estaba trayendo. Efectivamente, tú dices que encontramos al Mesías, voy a ir a verlo, vamos a estar con él, vamos a ver si es cierto. Porque yo creo que habían aparecido muchos con este título de Mesías, ¿no es cierto?, el libertador, y de hecho nosotros encontramos de que muchos fueron ajusticiados justamente porque se las dieron de libertador. Entonces, la respuesta de Cristo, esto es lo interesante en esta testificación que nosotros estamos conversando, le dice, tú dijiste puede salir algo bueno desde Nazaret, muy bien. Entonces ahora Cristo le da una vislumbre de lo que realmente él es. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo una verdad, y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Yo es primera vez que vengo a verte. Me han invitado a que tú eres el Mesías, y ya tú me conoces. Y él, Cristo, le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Sí, Felipe justamente encontró a Natanael debajo de la higuera donde estaba orando. Ellos se acostumbraban a ir a orar ahí, entonces Felipe lo encontró allí. Y interesante porque Natanael estaba investigando, estaba buscando en las Escrituras las profecías. Era un israelita realmente que él quería conocer, él tenía una fe de primera mano. Y él lo que deseaba era era conocer lo que las escrituras tenían para él. Entonces él estaba investigando eso, y en ese momento fue precisamente cuando tiene la posibilidad de encontrar a aquel de quien hablaban las profecías, las escrituras. Ahora se nota que ellos estaban siempre preparándose o estaban estimulándose hacia la oración, hacia encontrar ese Mesías. Había un deseo de hallar a aquel que iba a ser realmente el libertador. Yo me imagino que estas personas, cuando se dieron cuenta con lo que dijo Jesús, por ejemplo, le dice: mire, yo te vi antes de que Felipe te viera. Claro. Yo me imagino la reacción que tuvo este personaje, y se le quedó tan grabado en su mente que nunca más abandonó a Jesús. Ahora, fíjate, y fue un misionero. Fíjate, el argumento que da Felipe. Felipe se ve acá que él conocía las escrituras. Dice: hallamos a aquel de quien habla Moisés, dice, claro, que escribió sobre la ley. Entonces, él conocía lo que decía Moisés, él conocía lo que decían las escrituras acerca del Mesías. Hemos encontrado a aquel de quien hablan las escrituras. Y él le habla con seguridad, porque había comparado lo que decían las escrituras con lo que había visto, con lo que había escuchado. Entonces, ahora él tenía la convicción de que Jesús era el Mesías en quien se cumplían las escrituras precisamente. Bueno, gracias, amables oyentes, porque ha estado con nosotros en este día, 7 de mayo. Que Dios los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una audición de su programa Diálogo Bíblico. Bueno, debemos recordar que el Señor nos hace el desafío: ven y ve. Vamos a las Sagradas Escrituras y veamos lo que el Señor tiene para nosotros, y eso cambiará nuestra vida. Se lo aseguro, compruébelo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.